Muy bien, ahora sí, otra vez en vivo, transmitiendo desde el estacionamiento de Carrefour. Aquí estamos con este podcast de productividad, con un capítulo más de este podcast de productividad en pantuflas, de esa productividad de entre casa que nos gusta a todos. Aquí desde el estudio automóvil o desde el auto estudio móvil, totalmente insonorizado, comenzamos a transmitir un nuevo capítulo de este podcast. Para continuar hablando del tema que estuvimos hablando durante todos estos últimos días, ¿sí? En los que hablamos del precalentamiento, en los que hablamos del descanso, de la concentración y ayer del entrenamiento, hoy te quiero hablar de la formación, del estudio, de la enseñanza, de aprender a hacer las cosas, ¿sí? Parece un tema fácil, parece un tema trillado, pero en realidad no lo es. Y vamos a seguir haciendo las analogías con el deporte, porque yo nos pienso a nosotros emprendedores como un deportista, vos ya sabés, imagínate un tenista, imagínate un futbolista, imagínate cualquier persona que está saliendo a la cancha fin de semana, una vez cada 15 días, una vez por mes o todos los días, como es nuestro caso que tenemos que salir todos los días a la cancha a demostrar lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer, muchas veces es necesario aprenderlo previamente. ¿Y a qué me refiero? Vamos por partes. Seguramente habrás escuchado por un montón de lados, en un montón de blogs, has leído, has escuchado, que siempre todos recomiendan dedicarse a lo que uno sabe cuando comienza un emprendimiento online, ¿sí? Cuando comienza un emprendimiento en internet, la idea es, por ejemplo, abrir un blog o comenzar un podcast o lo que fuera para conseguir audiencia y después monetizar ese sitio web que va a tener una temática. Y la temática casi siempre tiene que hablar de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros queremos, de lo que a nosotros nos sale del corazón, eso que disfrutamos haciendo y de lo que conocemos porque nos gusta, de lo que conocemos porque lo disfrutamos, no lo conocemos porque lo hemos estudiado, porque nos han obligado o porque teníamos la necesidad de hacerlo, no. Tenemos que hablar de lo que sabemos porque es lo que amamos, ¿sí? Porque es lo que disfrutamos, porque es lo que nos gusta hacer. De eso tenemos que hablar. ¿Por qué? Por un par de cosas. Hay cosas que podemos hablar mucho, mucho más adelante que tienen que ver con la productividad propiamente dicha, que podemos lograr con hablando de un tema que conozcamos, hablando de un tema que disfrutemos, hablando de algo que manejemos, pero que manejemos y a la vez nos guste, ¿sí? Si nosotros comenzamos un negocio que tiene que ver con la pasión que nosotros tenemos, con lo que nos gusta hacer, con lo que nos gusta, con lo que disfrutamos hacer, no vamos a sentir lo que hagamos como un trabajo. Como dijo Confucio, consigue un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar más durante toda tu vida. Es justamente así. Nosotros lo que hacemos es lo que nos gusta, por lo tanto, no lo sentimos como un trabajo. Vamos todos los días a disfrutar, vamos todos los días a hacer lo que amamos. Es por eso que después podemos llegar a ser muchísimo, pero muchísimo más productivos. ¿Por qué? Porque no lo sentimos como un trabajo, básicamente. Entonces, todo lo que hagamos, si nos tenemos que quedar trabajando 12 horas seguidas, lo vamos a hacer tranquilamente porque no lo sentimos como un trabajo. Si tenemos que trabajar un domingo, un feriado, si tenemos que hacer el doble, el triple de cosas, si tenemos que estar todo el día hablando de algo, escribiendo sobre algo, lo vamos a hacer con gusto porque amamos esa temática, porque sabemos de esa temática y porque, en realidad, primero porque la amamos, porque disfrutamos hacer eso, ¿sí? Eso es una cosa que la podemos hablar en otro capítulo también. Pero básicamente vamos a tener mucha más productividad porque además vamos a saber de ese tema. Porque como es lo que nos gusta, como es lo que amamos, como es lo que disfrutamos, vamos a saber de ese tema, vamos a conocer ese tema. Por lo tanto, todo el contenido lo vamos a generar nosotros solos y no va a ser necesario que investiguemos, no va a ser necesario que preguntemos, no va a ser necesario que nos formemos en nada. Porque nosotros ya conocemos el tema. Por lo tanto, los artículos del blog van a salir mucho más rápido, los contenidos del podcast van a salir mucho más rápido, si vamos a crear videos, si vamos a hacer cosas, van a salir mucho más rápido porque la temática la manejamos. Entonces, ¿por qué hablo de formación? ¿Por qué hablo de aprender? Volvemos al principio, vamos a hacer la analogía con los deportistas, vamos a hacer la analogía con un tenista o con un futbolista. ¿Alguna vez esas personas aprendieron a jugar al tenis o aprendieron a jugar al fútbol? O no, tenés otros iluminados que ya nacen con el don y ya saben hacerlo, que quizás es tu caso para esto que te voy a contar ahora. pero quizás no. Entonces, de alguna manera, tenés que formarte y tenés que aprender. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que tenés que formarte? ¿Para qué te tenés que formar? ¿Qué es lo que tenés que aprender? De la misma manera que un tenista aprende a jugar al tenis antes de ponerse a jugar, o antes de inscribirse en los torneos, o antes de aspirar siquiera a pasar su primer torneo amateur, vos tenés que aprender a hacer lo que estás haciendo. Sea cual fuere el tipo de negocio que estás haciendo. Y no te hablo solamente de la técnica en este caso, ¿eh? Porque seguramente mucha gente te ha dicho que para hacer un negocio en internet vas a tener que aprender de programación, de diseño web, vas a tener que aprender de internet, vas a tener que aprender de plugins, vas a tener que aprender de marketing, vas a tener que aprender de negocios online, básicamente, en general, ¿ok? En este caso nos vamos a centrar solamente en los negocios online, porque al fin y al cabo de eso es lo que quiero que te formes, ¿ok? De eso es de lo que quiero que aprendas. Pero en este caso no solamente de la técnica, no solo de marketing o de WordPress o de diseño o de... No. Para hacer un blog hay que saber escribir. Para grabar un podcast hay que saber hablar. Para grabar un video hay que saber hablarle a la cámara justamente. Saber pararse frente a la cámara. No es solamente técnica. No es solamente, bueno, para abrir un blog es necesario aprender WordPress. Entonces, solamente con saber WordPress podés aprender a tener un blog, aprender a escribir artículos en un blog, aprender a, diseñar la página web y demás. Con eso ya tenés un blog. No. Aprendés la técnica, aprendés qué equipos comprarte, aprendés cómo editar un podcast, aprendés cómo publicarlo, aprendés lo que son los feeds, y con eso ya tenés un podcast. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está faltando en el medio? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Sobre qué nos tenemos que formar? Sobre lo que estamos haciendo, propiamente dicho. Un blog no se compone solamente de técnica, no se compone solamente de diseñar una página web, no se compone solamente de diseñar el blog, instalarle plugins o lo que fuera, o después buscar audiencia. No. La audiencia también va a venir de acuerdo a cómo esté escrito el blog, ¿ok? La audiencia va a venir no solamente por si el capítulo del podcast se escucha bien porque tenés un buen micrófono o sabes hacer SEO en iTunes, sino que también la audiencia va a venir si lo que la persona está escuchando se entiende bien, si vos hablas bien, comunicas bien. Entonces, ¿sobre qué quiero que te formes? ¿Sobre qué quiero que aprendas? No cualquiera puede escribir un blog. Si bien, sí, cualquiera puede escribir un blog, pero no cualquiera debería escribir un blog. No cualquiera tendría que poder grabar un podcast. De hecho, sí, cualquiera puede hacerlo, y está bien que cualquiera pueda hacerlo, pero no deberían hacerlo. De la misma manera que un tenista no se tendría que largar a hacer una carrera profesional sin antes saber jugar al tenis, obviamente. Nadie lo haría, nadie en su sano juicio podría empezar a jugar al tenis sin antes haber aprendido a jugar al tenis. Sin embargo, hay gente que escribe blogs sin saber siquiera redactar absolutamente nada, o hay podcasts que no se entienden absolutamente nada, lo que la persona habla, lo que la persona dice, y no es solamente una cuestión técnica, reitero, no es solamente una cuestión de diseño del sitio web, no es solamente una cuestión de micrófonos o de audio o de ecualización o de edición. No, es una cuestión de comunicación. Hay que formarse, hay que aprender comunicación en general. No necesariamente tenemos que hacer un máster en comunicación. No necesariamente tenemos que ir a formarnos a las mejores universidades del mundo antes de grabar un podcast o hacer un video para YouTube. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hoy en día, ante tanta avalancha de información, es más importante el contenido que la forma. Es más importante lo que las personas tienen para decir que cómo lo dicen. Es más importante, y quizás me estoy contradiciendo con esto, pero no. Quizás es más importante el mensaje que tienen para dar que todo el formato que hay alrededor, ¿sí? De todos los adornos que hay alrededor, porque al fin y al cabo un buen diseño en un sitio web, un buen diseño en un blog, un buen sonido de un podcast o una buena iluminación en un video de YouTube son solamente adornos para el mensaje. Y el mensaje se puede decir de la misma manera sin tanto adorno. Entonces, ¿por qué te estoy pidiendo que te formes si se puede decir igual sin ninguna necesidad de aprender un máster en comunicación en una universidad de Europa? Porque tu producto va a quedar mejor. Porque tu producto va a atraer más personas. Porque las personas se van a sentir a gusto escuchándote, leyéndote o viéndote si vos les ofreces un producto bueno, si les ofreces un producto atractivo, si les ofreces un producto que ellos, que les dé gusto verlo. Es obvio, es 2 más 2. Seguramente si tenés el mismo mensaje que se escucha bien, tenés el mismo mensaje que se escucha mal, quizás vas a elegir el que se escuche bien. Si tenés un mensaje, un buen mensaje que se escuche mal y un mal mensaje que se escuche bien, no te va a importar, te vas a quedar el que se escuche mal, te vas a quedar con el que se escuche mal, no importa. Pero si hay un buen mensaje, se escucha bien también, o sea, no es un problema técnico y la persona no sabe comunicarlo, no sabe hablar, no modula bien, no sabe estructurar lo que está contando, no va a mantener a su audiencia. Si una persona tiene un buen mensaje para comunicar, el diseño web está bien, ha aprendido marketing, consigue audiencia y demás, y lo que sabe no lo puede transmitir, no sabe redactar, la audiencia no la va a poder mantener. Seguramente vos me dirás que sí, que no hay problema, que no es necesario. Reiteramos, no es necesario, sí, no es necesario hacer un máster en Harvard ni en ninguna universidad, ¿ok? Es solamente formarse un poquito, solamente aprender un poco de redacción, solamente aprender un poco de modulación, solamente aprender a pararse adelante de la cámara, solamente aprender a tener una idea, una vaga idea, porque como siempre estamos haciendo las analogías con los deportistas, un tenista, antes de precalentar, antes de entrenar, antes de concentrarse y antes de salir a jugar su partido, aprendió a jugar al tenis. Quizás, como te digo, tuvo un don, algo innato que traía de nacimiento. Pero si se quedaba solamente con eso, no iba a lograr absolutamente nada. No iba a ser productivo, no iba a pasar de los primeros, de las primeras rondas en los torneos donde se presentara. Un jugador que no se prepara, que no aprende primero a jugar al fútbol, y obviamente después entrena, y obviamente después concentra, y obviamente después hace todo lo que venimos diciendo hasta ahora, pero tiene que aprender primero a jugar al fútbol, tiene que aprender primero a patear una pelota, tiene que saber algo de técnica para después ir perfeccionándola con el entrenamiento. Si alguien no te enseña primero cuáles son las notas de un instrumento, es imposible que después aprendas a tocar. Obviamente después vas a tener que perfeccionarte, vas a tener que practicar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, que en este momento vamos a llamarle entrenar a la práctica de tocar todos los días las notas, si estás tocando la guitarra, estirar los dedos, si estás tocando el piano también, si estás tocando no sé lo que fuera. Vas a tener que practicar ese entrenamiento del que hablábamos, creo que ayer, pero tenés que aprender antes, tenés que formarte, aunque sea mínimamente, porque hay, o sea, hay jugadores, futbolistas, que no necesitaron demasiada formación, ya tenían una especie de don, ya venían con algo dentro de ellos, porque estaban predestinados para eso, entonces no necesitaron aprender demasiado. Quizás sea tu caso. Quizás tengas facilidad para hablar, quizás tengas facilidad para la oratoria, o quizás sepas cómo dirigirte hacia la otra persona y sepas comunicarte. Hay muchísima gente que tiene facilidad para la redacción o facilidad para ponerse frente a un micrófono y hablar y comunicar un mensaje. Hay gente que le es innato. Hay otra gente que le es innato hablar y decir un montón de cosas y no se calla nunca, pero le cuesta comunicar un mensaje. Le cuesta que la otra persona lo entienda y no es una cuestión de técnica. A veces hasta es una cuestión de modulación, que no abre bien la boca y no se le entienden las palabras que usa. A veces es una cuestión de repetición, a veces son miles de cosas. Que son detalles, pero que suman. Y son cosas que tenemos que aprender. No podemos pretender que cuando hay una carrera de letras, por ejemplo, cualquiera, escriba un libro. Que de hecho lo hacen. Y está bien que cualquiera pueda aprender un libro y no tener que pasar por intermediarios, por editoriales, por gente que no tiene nada que hacer ahí y se aprovecha de los artistas, de los escritores, de quienes generan en realidad el contenido. Está perfecto que exista Amazon y que se puedan publicar libros online. Pero lo que pido para tu beneficio, para que después las personas te reciban o reciban tu mensaje con mayor facilidad y con mayor gusto, es que te formes, es que aprendas. Redacción, por un lado, si vas a escribir un blog. Locución, y entre comillas, no digo que hagas la carrera como yo, pero por lo menos una idea tengas para poder hablar frente a un micrófono, para poder modular, para poder colocar la voz, para poder hablar correctamente. Leer muchísimo para tener un dialecto mucho más amplio. Alguien que explica cosas, alguien que pretende vivir de ello, no puede usar palabras que las otras personas no entiendan, no puede repetir los términos. Son cosas básicas. No quiero entrar en detalle porque no me quiero extender poniendo todos los ejemplos que hay, porque son miles las cosas que hay que aprender. Pero no es necesario, reitero, que hagamos un máster en cualquier universidad gigante de Estados Unidos. No es necesario. Estoy hablando de aprender un mínimo de redacción, mínimo de locución o de modulación o de colocación de la voz. Y un mínimo de noción de video, de cómo pararse delante de la cámara, de planos, de lo que fuera. Porque al fin y al cabo, lo que yo veo muchísimo no es originalidad. Es gente que no lo sabe hacer, por lo tanto copia lo que hacen los demás. Más o menos un blog que esté bien escrito, bueno, yo más o menos voy a escribir así como escribe él. No, es necesario que cada uno se forme. Es necesario tener un mínimo de conocimiento. Reitero, ningún máster en ninguna universidad. Un mínimo de conocimiento, de redacción, de locución, de cómo pararse delante de una cámara, de cómo hablar, de cómo comunicar un mensaje. Un poquito, nada más. De esa manera es más fácil llegar a la audiencia, capturar esa audiencia, que la audiencia se quede con vos y que después tu proyecto salga adelante. Esto también es productividad, porque esto también influye en la cantidad de tiempo que vas a estar generando contenido. Porque ayer hablábamos del entrenamiento para facilitar y para que las tomas del podcast salgan de una y los artículos salgan a la primera vez que los escribís. No tengas que escribir un boceto y tres bocetos y cinco bocetos y más un borrador y después filtrarlo y pierdas mucho tiempo. No, tiene que salir de una. Y para eso tenés que formarte, tenés que tener un mínimo de noción de redacción para poder hacerlo más rápido. Si no, ¿por dónde empezás? Si no, vas a perder un montón de tiempo cada vez que vayas a redactar un artículo. Tenés que formarte, tenés que aprender redacción para un mínimo, algo como para poder salir a la cancha y hacerlo más rápido. Tenés que aprender a expresarte, tenés que aprender a expresarte vocalmente para que puedas grabar más rápido los capítulos de tu podcast. Para que lo puedas hacer muchísimo más rápido y aproveches más tu tiempo. Entonces, sabiendo cómo colocar la voz, sabiendo cómo comunicar el mensaje, modulando bien y demás, No te vas, te vas a equivocar menos, vas a aprovechar más el tiempo. Las tomas, a la primera toma ya va a salir bien el podcast y ya vas a tener un capítulo hecho. Y eso también es productividad, porque reitero, vas a aprovechar mejor el tiempo. Para grabar un video no vas a necesitar un día entero. Con un ratito ya lo vas a hacer, porque ya vas a tener la técnica, ya vas a tener el conocimiento como para pararte delante de la cámara, saber cómo hablar, saber cómo vestirte, saber qué hacer con las manos, saber un montón de cosas. El contenido para internet es periodismo. Periodismo casi puro. Porque un blog es como un diario, es prensa escrita, es gráfica. Un podcast es como la radio y un video de YouTube es como la televisión. Si cualquiera puede hacer televisión, cualquiera puede hacer radio, cualquiera puede hacer prensa escrita, gráfica, no habría ninguna carrera para estudiar. No habría carreras de comunicación social, no habría carreras de periodismo, ni de locución, ni de nada. Reitero, no quiero que te pongas a hacer un máster, lo dije 10.000 veces, en nada. Simplemente que tengas un poquito de conocimiento de cada cosa. Y no me interesa que haya gente que no haga esto, no se perfeccione, no se forme y salga a la cancha igual. Perfecto, más variedad de contenido y mejor para la gente que necesita instruirse y necesita contenido para aprovecharlo. Necesita ese contenido de valor. Pero es mejor para vos si te formás antes, porque vas a sacar los contenidos en menos tiempo. Y obviamente, como te decía, en consecuencia, tu audiencia se va a quedar con vos porque el producto que escucha es agradable. Porque sabés comunicarle tu mensaje. ¿Se entiende más o menos? Cualquier cosa me preguntas.